Y para terminar, les compartimos este reportaje especial que revela el estado de los derechos de las mujeres indígenas en Guatemala y las principales recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Fue producido por la organización Cultural Survival. Escuchemos. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Habemos muchas mujeres que en pleno siglo XXI y aún no conocemos nuestros derechos, y como al no conocerlos tampoco los defendemos. Entonces, cuando empezamos a descubrir que nosotras las mujeres tenemos derecho a vivir libres de todo tipo de violencia, entonces empezamos a actuar. Escuchamos a Marta Callejas, del país de Guatemala, quien participó en una marcha para denunciar las violaciones contra los derechos de la mujer. Sabemos que las mujeres indígenas de Guatemala y en muchos países alrededor del mundo experimentan las más altas tasas de violencia y discriminación. ¿Pero qué podemos hacer para resolver este problema? Cuando ya hemos hecho denuncias a nuestro gobierno y no nos escucha, ¿qué más podemos hacer? En este programa les presentamos un recurso para defender nuestros derechos como mujeres. Es un tratado internacional que protege los derechos de las mujeres llamado Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocido también como CEDAW. Acompáñenos en este programa radial para saber qué dice este acuerdo y cómo un movimiento de mujeres indígenas en Guatemala están utilizándolo para presionar a su estado a actuar en defensa de las mujeres indígenas. El movimiento de mujeres indígenas, Tsununija, es un espacio que articula a diversas organizaciones de mujeres indígenas en Guatemala. Dicha articulación posibilita la construcción conjunta de propuestas políticas, así como la presentación de demandas y denuncias relacionadas a los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas de Guatemala, ante instancias nacionales e internacionales. Como parte del ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, Tsununija ha iniciado acciones ante el mecanismo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, también conocido por sus siglas en inglés como CEDAW. CEDAW es un importante tratado internacional de Naciones Unidas firmado en 1979. La convención tiene como finalidad eliminar efectivamente todas las formas de discriminación contra la mujer, obligando a los estados a reformar las leyes con tal fin y discutir sobre la discriminación en el mundo. El movimiento de mujeres indígenas Tsununija busca que estas reformas constitucionales sean logradas en base a las acciones tomadas ante CEDAW. Conozcamos brevemente sobre el movimiento Tsununija y cómo surge la iniciativa de trabajar el informe al CEDAW. Mi nombre es Lilian López Maya Quiché y actualmente soy integrante del Consejo Menor del Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununija. El movimiento nace a partir del año 2007 como una iniciativa de algunas mujeres indígenas en función de analizar la situación y condición de las mujeres en Guatemala. En ese espacio pues se identifica la necesidad de elevar una voz propia como mujeres indígenas en cuanto a una especificidad que hay. En torno a esta situación pues algunas compañeras tuvieron como la iniciativa de ir impulsando un espacio propio desde mujeres indígenas y empieza un proceso a nivel comunitario en donde se identifican a organizaciones de mujeres indígenas en 10 departamentos específicamente. Se hace un proceso de acompañamiento técnico, político, a nivel comunitario, a nivel municipal y departamental. Y a partir de todo este proceso se plantean 5 ejes de trabajo específicamente para el movimiento. Tiene una visión, una misión específicamente, y la visión principal de la organización pues es que las organizaciones de mujeres indígenas estén articuladas, fortalecidas en sus capacidades técnicas, políticas, para el ejercicio, defensa y promoción de los derechos individuales y colectivos para el buen vivir. Entonces, en ese marco hemos hecho varias cosas. Específicamente, una de las cuestiones que hemos elevado, digamos, desde nuestro análisis del comunitario a lo internacional, es justamente revisar los instrumentos nacionales e internacionales que hay a favor de mujeres y pueblos indígenas. Y en ese sentido empezamos un proceso de ir revisando algunos instrumentos que son referentes para mujeres, y una de ellas es la CEDAW. En el 2009 empezamos como a hacer el ejercicio de elevar un informe alternativo ante el comité de seguimiento, y en ese sentido empezamos como a revisar las recomendaciones al Estado de Guatemala, y específicamente el numeral 34 y 35, que fueron como las recomendaciones que dieron al Estado de Guatemala en función de la preocupación que hay sobre la situación de las mujeres indígenas. Y bueno, empezamos a revisar como varias cuestiones y nos dimos cuenta que a nivel del sistema de Naciones Unidas, del año 1991 al 2003, solo una vez se hizo mención de mujeres indígenas en el sistema de Naciones Unidas, digamos, en el marco de estos periodos de exámenes. Entonces, eso fue lo que nos motivó a reafirmar la necesidad de un espacio y una voz desde las mujeres indígenas. En su artículo número 1, la CEDAW define la discriminación contra la mujer como cualquier distinción, exclusión o restricción hecha en base al sexo que tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. También establece un programa de acción para poner fin a la discriminación por razones de sexo. Los estados que ratifican el convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional, derogar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes y promulgar nuevas disposiciones para proteger a la mujer contra la discriminación. También deben establecer tribunales y las instituciones públicas para garantizar a las mujeres una protección eficaz contra la discriminación y adoptar medidas para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer practicada por personas, organizaciones y empresas. El reporte elaborado y presentado por mujeres en Guatemala ante el mecanismo CEDAW refleja varios vacíos en cuanto a visibilizar el respeto a los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas originarias. Existen grandes brechas en cuanto a la práctica de los gobiernos, especialmente del gobierno de Guatemala, para la aplicación de esta convención en su territorio. Entonces, Tsununija, como un movimiento de mujeres indígenas, toma la iniciativa de elaborar un informe alternativo al del gobierno de Guatemala para el CEDAW, para reflejar su propia problemática, la problemática específica de las mujeres indígenas. ¿Cómo el movimiento de mujeres indígenas Tsununija iniciaron con este proceso? ¿Cómo se involucraron las mujeres indígenas para elaborar este reporte y qué aborda este reporte? Aquí la explicación. Soy Juana Sales Morales. Formo parte del Consejo Menor del Movimiento de Mujeres Indígenas Uniga y representante legal a la vez. Hablar del informe Sombra CEDAW, coyunturalmente el movimiento estaba en discusión sobre su construcción y sale las primeras recomendaciones de la CEDAW, la número 34-35 en el 2009 para el Estado de Guatemala, en donde le preocupa la situación de las mujeres indígenas y para el acceso a la justicia, para la participación, o sea, en términos generales, ¿no? Entonces el movimiento, como una primera acción, en ese momento decidió participar para elaborar un informe alternativo para elevar la situación y condición de las mujeres indígenas al sistema CEDAW, para que conocieran, digamos, de las problemáticas que enfrentamos específicamente las mujeres indígenas. Y en su momento habían, digamos, la coyuntura nos lo exigía, demandar el caso de las 8 mujeres de San Miguel Ixtahuacán que tenían orden de captura, que eso fue como el centro del informe. Por supuesto que detrás de eso hablamos sobre el acceso a la justicia, sobre la participación de las mujeres en el espacio político. Bien es cierto, se habían dado algunos logros para que las mujeres participaran más en los comicios electorales, pero que no era suficiente. También el vacío a la educación, ¿verdad?, que también en ese entonces también era parte de la preocupación. Y fue así como por primera vez, digamos, Guatemala hace un informe alternativo que pone en evidencia la situación específica de mujeres indígenas cuando en ningún otro momento se había elevado. Lorenza Lainez comenta ahora sobre cuáles fueron los hallazgos o vacíos del gobierno de Guatemala en este proceso y cuáles son las demandas que ellas plasman en su reporte al CEDAW. Soy Lorenza Lainez y trabajo actualmente para el Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununijá como la facilitadora de talleres de atención psicosocial para mujeres quichés y garífunas. En el año 2009 es la primera vez que el Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununijá hace un reporte paralelo, ¿verdad?, de los avances al Comité CEDAW. Como parte de ese seguimiento a ese ejercicio que se hizo junto con sus órganos, ¿verdad?, internos, deciden comenzar a sistematizar toda la información que viene de sus bases respecto a la situación y condición de las mujeres indígenas, que no es lo mismo que tengamos informes muy nacionales, generales, sino saber de la base, ¿verdad?, cómo está la situación y la condición de las mujeres indígenas. En el año 2015 se realiza el primer congreso de mujeres mayas, garífunas y xincas. En el año 2016 se celebra el 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, en la cual también se hacen diversos paneles, presentaciones. Eso se hizo a nivel nacional. Todos esos insumos donde participan las bases del Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununijá se han sistematizado, ¿verdad? Se han revisado detenidamente y se han hecho equipos pequeños a nivel local para corroborar la información que tenemos, primero porque tenemos estadísticas a nivel nacional oficiales, pero ya a nivel de la localidad a veces la realidad es distinta, y se han dado una serie de actividades en el marco de analizar la observación general en cuanto al tema de mujeres indígenas para la CEDAW. Hemos encontrado primero que el Estado dentro de sus informes sigue reportando una lista de actividades para poder ellos detallar cuáles son los avances. Cuestión que para las mujeres indígenas no es información, primero, que realmente visualice la situación y la condición de las mujeres indígenas. Entonces, nosotros hemos ido viendo como mujeres indígenas que a nosotros no nos representa una información que solo es un desglose de actividades, de formaciones, capacitaciones, sino que nosotros quisiéramos cambios reales en cuanto a la distribución de presupuestos, que se disminuyan las muertes maternas, que se disminuya la desnutrición infantil, que no siga creciendo los departamentos con altos índices de pobreza, porque hoy es pobreza, pobreza extrema, y nos damos cuenta de que la pobreza extrema está concentrada particularmente en poblaciones indígenas, y que particularmente las mujeres indígenas son más pobres, ¿verdad? Y las mujeres que se ubican en el área rural. Tenemos la falta de acceso a la educación de las niñas. Cada vez hay menos niñas indígenas en la escuela, menos niñas indígenas que llegan a nivel básico, menos niñas que llegan a nivel diversificado y mucho menos jóvenes estudiando en la universidad. Hemos visto con mucha preocupación los programas asistencialistas también que se han promovido desde el Estado. No son una solución en definitiva a la problemática del hambre en los departamentos de poblaciones indígenas. En las bolsas, famosas bolsas de alimentos, tampoco es una solución. Y estamos viendo que también con frecuencia que cada vez menos estamos siendo representadas en los distintos niveles del poder, ¿verdad? Hemos ido detectando que podemos ser parte de partidos políticos, pero estamos en una gran desventaja ya en el actuar directamente, ¿verdad? Ya no tenemos realmente una participación real. Estamos como, ahí sí que llenando planillas, somos parte de un caudal electoral, pero no somos las protagonistas de nuestro propio desarrollo. Y realmente no es porque no tengamos la intención de serlo, sino realmente las condiciones no se están dando. Muchas de ellas incluso no saben leer, no saben escribir, pero se dan a entender, buscan los canales de comunicación para poner sobre la mesa la problemática de las mujeres indígenas. El movimiento Tsununijá señala 6 temas críticos que afectan la vida de las mujeres indígenas en el país de Guatemala. 1. La violencia en contra de la mujer y acceso a la justicia. 2. Participación política. 3. Criminalización. 4. Educación. 5. Salud. Y 6. Empleo. Los informes al CEDAW, hecho por grupos civiles, normalmente responden a los reportes que hacen los gobiernos. Al leer el reporte oficial, las organizaciones civiles de mujeres lo estudia, evalúa y critica para después emitir su versión de las cosas, en un informe paralelo ante el CEDAW. Los reportes de grupos civiles pueden abarcar varias temáticas que afecten a las mujeres en un país, como el que redactó Tsununijá. O también pueden enfocar en un solo tema o denuncia específica. Ahora bien, ¿cómo lograr que se emita una recomendación por parte de CEDAW a un gobierno después de haber recibido un reporte nacional? Déjeme decirle que realmente el comité en su momento acogió la propuesta. Hay como muy buena aceptación y hay muy buena perspectiva de que se puede emitir una recomendación general, solo que eso lleva tiempo. ¿Y cuál es la recomendación para que esto se dé? Que las mujeres indígenas del mundo constantemente pueden pronunciar sobre su situación que viven desde sus países, ¿ya?, como mujeres indígenas. Entre más denuncias, entre más informes hay sobre la situación de mujeres indígenas, incluso estudios que puede ser emitido desde los centros de investigación, es útil para poder soportar la necesidad de una recomendación. Además de lo que Juana Sales nos explicó, si su organización de mujeres indígenas no ha iniciado con este proceso para contribuir a que el CEDAW emita recomendaciones, puede tener más información de cómo hacerlo e involucrarse también, contactando al Movimiento de Mujeres Indígenas Tsununijá de Guatemala a través de su cuenta en Facebook como Tsununijá Ish Tsunun. Una vez hayamos aportado como mujeres indígenas y CEDAW haya emitido alguna recomendación, ¿qué hacer? Lorenza Lainez nos explica cómo las mujeres indígenas y sus organizaciones pueden dar seguimiento a este proceso. El documento original debe ser ya incluida las observaciones, la retroalimentación que hemos recibido de las mujeres en las distintas actividades que hemos hecho. Luego, el mismo movimiento en compañía con otras organizaciones de sociedad civil van a hacer la presentación en noviembre en Ginebra al Comité CEDAW sobre los resultados de este informe. Y pues lo que queda es seguir monitoreando los avances de las observaciones que hasta el momento el comité da a emanado y seguir trabajando con la observación general sobre mujeres indígenas. Siguiente año, tal vez en marzo, las observaciones ya las tenga el Comité para Guatemala y pues nos queda solo observarlas, monitorearlas, velar por su cumplimiento y, como siempre, elevar la condición y la situación real de las mujeres indígenas donde quiera que sea. El camino en busca de la aplicación de los derechos para las mujeres indígenas ha sido largo. Y como resultado, se ha logrado algunos avances en este proceso. Las mujeres indígenas de Guatemala ya han logrado organizarse, entender qué es el CEDAW y crear espacios para obtener insumos y hacer informes paralelos a los del gobierno. La CEDAW ya ha emitido recomendaciones al Estado de Guatemala respecto a mujeres indígenas. Recomienda al Estado de Guatemala a adoptar medidas concretas y específicas, así como con criterios de evaluación y plazos precisos, para acelerar la mejora de las condiciones de las mujeres indígenas en todos los ámbitos de la vida, velar porque las mujeres de los pueblos maya, xinca y garífuna tengan pleno acceso a la tierra, la educación y los servicios de salud, y puedan participar plenamente en los procesos de adopción de decisiones. Hoy en día, las mujeres indígenas y sus organizaciones se están informando, empoderando y exigiendo el cumplimiento de las recomendaciones que CEDAW ha emitido. Aún queda camino por recorrer. Se debe continuar y no desmayar ni retroceder. Y cada una de nosotras podemos incluirnos en este proceso de exigir y realizar nuestros derechos como mujeres y como mujeres indígenas. Para más información o sugerencias sobre lo que deseas escuchar respecto a los derechos de pueblos indígenas, búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.